Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versos 19, y de ahí nos brincamos al 23 y al 24. Amén. Gloria a Dios. Voy a darle lectura, hermanos. Dice así en el nombre del Señor: Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Vámonos al 23. Dénsenos pues dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y póngalo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Verso 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: Bien dicho. Dios, en esta tarde te damos gracias, porque el Señor pones fin a un conflicto espiritual. Y este conflicto espiritual, Señor, se define en quién es Dios. Padre Celestial, si en esta tarde viniera alguien confundido, con algún conflicto, te ruego, Dios, que tú le reveles quién eres tú. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. No hay hazaña más comentada que aquella cuando dice uno: Yo prediqué delante de multitudes. Yo le prediqué a más de 1,000. Yo he sido uno de ellos. Presumido que he llegado aquí, hermanos, prediqué ante una iglesia de 800 gentes. Pues cómo no me voy a sorprender, ¿verdad? Y así sucesivamente, hermanos, califica uno el éxito, el ministro, de la cantidad de gente que uno predica. Cuando yo leo a Elías, hermanos, me dio vergüenza y me dio mucha pena. Porque Elías, cuando empezó su ministerio, lo empieza, hermanos, dirigido a una congregación compuesta de un solo hombre. Una sola persona, esa era toda su congregación. Y su primer sermón, hermanos, dirigido a esa congregación que era de un solo hombre, fue un sermón, hermanos, que él dirigió breve, abrupto, pesado, tajante. Y ese sermón constaba, hermanos, de 17 palabras en hebreo. Cuando es traducido, se convierten en 31 palabras al español. Pero, hermanos, 17 palabras en un sermón. Mi sermón, hermanos, a veces la computadora registra más de 1,000 palabras, que hay veces que yo ni me entiendo. Pero Elías, cuando predica su primer sermón, consta de 17 palabras. Y predica a una sola persona. Si eso me hubiera sucedido a mí, yo renuncio. Yo no predico más. Pero, hermanos, el sentido del sermón todavía es más interesante. No es un sermón de exhortación. No es un sermón evangelístico. No es un sermón fuera de la homilética. Cuando Elías se para y me empieza a predicar aquel corto sermón, brevísimo, más bien parece un sermón, hermanos, un pronóstico del tiempo. Sí, porque le dice al rey Acab: ¿Sabes qué? No va a llover. Ese era todo el sermón. Jehová ha cerrado el cielo y no va a llover, habrá sequía. Se imagina que yo le diera un sermón, pues todos irían renegando, de, pues ¿qué pasó con el pastor? Y se va Elías. En ese tiempo, hermanos, Acab y su esposa, disculpen el calificativo, pero no hay calificativo más apropiado para esta persona, su esposa, la bruja Jezabel, trajo, hermanos, al pueblo de Israel una pasión por el culto a Baal, el culto fenicio. Y este culto, hermanos, lo declara como la religión oficial del pueblo de Israel. Aparte, hermanos, incluye a su esposa de Baal, porque Baal tenía esposa, ¿cómo la ve? se llama Acera. Esta era la diosa del sexo y la fertilidad. Y para hacer más atractivo este culto, para que fuera aceptado, hermanos, en la idiosincrasia religiosa del pueblo de Israel, dice, ¿saben qué? La prostitución va a ser consagrada. La fornicación, hermanos, es sagrada en este culto. Y hermanos, cuando se confronta a la religiosidad del pueblo de Israel, pues tiene que chocar este asunto. Pero lo hace atractivo, esta mujer es astuta y hace atractiva esa religión, el culto a Baal. Muchas religiones, hermanos, se mueven así, con el atractivo sexual. Y esta mujer dijo, hay sacerdotisas, porque preparó sacerdotisas dispuestas a la prostitución sagrada. Oiga, al pueblo de Israel le decían, ¿sabes qué? Vamos a adorar a Baal y cuando se termine la Baal va a haber una pachanga y va a haber mujeres. ¿Qué hombre no se podría desistir? ¿O qué mujer podría resistir esa tentación tan atractiva? Pues la gente iba en pos de esa adoración. Ahora sí, dijeron ellos, hay una religión que se conforma a nuestros deseos y nuestros apetitos sexuales, al libertinaje. La situación religiosa y espiritual, hermanos, del pueblo de Israel, lo mantenía distraído de Dios. La tentadora religión, hermanos, era la gran oportunidad de dar rienda suelta a los apetitos carnales. Acá, hermanos, reinaba una nación relativamente joven. Hacía 50 años que el pueblo de Israel se había dividido. ¿Recuerda usted la división de las 10 tribus de Israel que ocuparon la parte norte y se había dividido la parte sur? Hermanos, no solamente hubo una división política o geográfica, sino también hubo una división espiritual. De inmediato las 10 tribus del norte empezaron a instalar lugares altos y adoptaron y le dijeron a Jezabel, sí, nos encanta esa religión, nos encanta Baal, la aceptamos como la religión oficial. De repente empezaron a surgir, hermanos, lugares, y en todos los rincones del pueblo de Israel empezaron a surgir cultos, altares a Baal. Pero encima de todo ello, hermanos, cuando Acab empezó a reinar, Acab recibió el reino con un desastre económico terrible. Pero, curiosamente, el país empezó a mejorar en el aspecto económico, en el aspecto político, pero aunque la vida espiritual empeoraba. Y eso sucede, hermanos, cuando personas adoptan, hermanos, algún sectarismo, alguna creencia que saben que es mala. ¿Qué gente, hermanos, no se ha salido de la iglesia, se ha ido a otra y ha dicho, allá sí me quieren, allá nomás mira cómo me aman, no como estos de Esmirna, allá sí me apapachan, allá sí esto, allá sí lo otro? Y aquello, hermanos, se hace una ilusión. Hace poco, hermanos, estuve viendo un reportaje acerca de los adoradores de la Santa Muerte. Y hay gente, hermanos, con su religión tradicional, que le llaman hasta de cariño la Niña Blanca. La Niña Blanca. Y la gente la entrevista y dice, no, pero si no es malo esta creencia. Y dijo un hombre, encima de todo, dice, el principal que se respeta es a Dios. Pero la adoración le corresponde a la Niña Blanca. Y tienen ya sus sacerdotes, tienen sus predicadores, sus líderes religiosos que convocan a la gente a la adoración de la Santa Muerte. Hermanos, el sincretismo religioso está siendo presente. Está presente en nuestra sociedad. Y siempre con un maquillaje religioso y espiritual, diciendo, hermanos, que eso no tiene nada de malo. Pero cuidado. Acab trajo la prosperidad y todo el mundo, cuando vio que empezó a levantar la economía y que había paz y que tenían buenas relaciones internacionales con los países de alrededor, dijeron, vaya, hasta que tenemos prosperidad, Quiere decir que el culto a Baal es bueno, no es malo. ¿Eh? Pues mire, ahí está el resultado. Pero el nivel de vida, hermanos, iba en decadencia. Había un dicho que decían en aquel tiempo: si quieres adorar a Jehová, tendrás que irte a Judá. Y si quieres vivir en Israel, el Dios que hay que adorar se llama Baal. Así era el dicho, hermanos. Entonces, si aquella gente quería servir a Jehová, no podía hacerlo allí en Samaria. Tenía que irse a Judá, allá a Jerusalén, porque era el único lugar donde todavía, hermanos, se adoraba a Jehová, el Dios de los ejércitos. Pero aún con todo y eso, hermanos, cuando las cosas empiezan a caminar bien y hay prosperidad y la gente, hermanas, es llevado por ese atractivo religioso, viene la crisis. Sí, hermanos, viene la crisis, porque el diablo es padre de toda mentira. Y viene la crisis. Una crisis, hermanas, mayor que los enemigos de Israel. Mucho mayor que cualquier desastre económico. El pueblo, hermanos, descendía hacia los oscuros pozos del libertinaje, y que, hermanos, emanaban allí de ese altar de Baal. La obscena figura de Acera, hermanos, se había diseminado en todos los rincones de Israel. ¿Qué va a pasar? Cuando llegan a esa crisis, hermanos, es cuando se levanta Elías. Y Elías va y profetiza. Pero al menos era tanto el desvío del pueblo de Israel, que te tiene que parar un hombre, un profeta de Dios, que tiene que decir: basta de esta situación. No se puede concebir todavía toda esta perversión. Alguien tiene que decir: basta, hasta aquí nada más. Elías se para y dice: ¿sabes qué, rey? Convócame a todos en el Monte Carmelo. Ya estuvo suave este asunto. Tenemos que parar esta sequía. Convócamelos. ¿Qué quieres, Elías? ¿Sabes qué? Una pelea de dioses, ¿qué te parece? Ah, caray. Una pelea de dioses, sí. Ya estuvo, que anden claudicando entre Dios y Baal. ¿Qué les pasa? ¿Qué? ¿Le entran o no le entran? Me parece buena idea, dijo el perverso de Acab. Sí, mi esposa Jezabel las tiene bien entrenados. Pues órale, aviéntame los 400 de Baal y los 450 de Acera. ¿Y tú qué? ¿No vas a llevar ni porra? Pues no, así le entro solo. Y hermanos, convócamelos. ¿No les tienes miedo? No. 850 sacerdotes de los más terribles adoradores de Baal se iban a enfrentar a un solo hombre. Convócamelos y convócame a la gente, al pueblo que quiera venir. Se imagina, hermanos, la cantidad de gente que se dio cita en el Monte Carmelo. Pelea de dioses. Pelea de dioses entre Baal y Jehová. A ver quién era el Dios. Ah, pero dijo Elías: el que gane, ese va a ser Dios. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, de acuerdo. Y fue en el Monte Carmelo, hermanos, el lugar de reunión. El asunto estaba así: vamos a levantar dos altares. Un altar, vamos a despedazar dos bueyes. Ustedes despedácenlo en su altar, yo haré lo mismo en el mío. Pero no se va a poner fuego debajo de él. Vamos poniendo las reglas. Ni un cerillazo siquiera. Así. Usted es el suyo y yo el mío. Y el Dios que haya, que descienda fuego del cielo, ese va a ser Dios. ¿Están de acuerdo? Toda la gente dijo: sí. ¡Qué bueno! Miles de gente se dieron cita en aquel lugar. 400 o los 850 profetas, hermanos de Baal y de Acera, llegaron con sus ropas lujosas, vestidas, algunos ya calentando allí, a ver qué va a pasar, otros haciendo abdominales, levantando los brazos. Va a ser una lucha tremenda, esto va a estar bueno. Sí, va a estar bueno este asunto. Prepararon su ofrenda y de repente empezó. ¿Quién empieza? Querían echarse un volado, dijo: no, dijo Elías. Empiecen ustedes primero. Empiécenle. No, que su Dios es grande. Sale. Yo me espero. Mucha gente, hermanos, quizás se burló de Elías. Pobrecillo. Ay, solo, abandonado. Mira estos hombres tan elegantemente vestidos. Y la gente siguiéndolos. La gente echándole porras. La gente aplaudiéndoles. Vamos allí, profetas de Baal, échenle ganas. Si se puede. Vamos. Y empezó la gente, hermanos, los participantes le exigían entrar en acción a su Dios. Y empezaron los gritos, empezaron las danzas, empezó la penitencia, empezaron a tasajearse y empezaron a gritar, empezaron a cantar, a hacer cuanta cosa no se les ocurría. Ellos trataban de eliminar el gran abismo que había entre Dios y los hombres de esa manera. Pero la tremenda majestad de Dios lo hace diferente, gloria a Dios. Y diluye toda pasión religiosa. Muchas veces, hermanos, hemos querido impresionar a Dios. Ahora ya diseñamos coreografías. Ahora ya diseñamos tanta cosa, tanto sonido, tanta espectacularidad. Una vez cometí un pecadillo. Estaba viendo enlace. Y en un programa ahí de un pastor, estaba una trapecista ahí paseándose así en el altar. Y el hermano predicando, y la trapecista, dije, a ver a qué hora se le cae encima. Y la trapecista ahí, ¿eh? Dije, ¿y esto qué es? ¿Eso es para atraer a quién? Hacemos cualquier cosa. Cualquier espectáculo diseñamos de luz y sonido. Y decimos que esa es la presencia de Dios. No se equivoquen, hermanos. La presencia de Dios diluye cualquier pasión religiosa. Por muy apasionado que usted esté, nunca nos vamos a comparar a la verdadera adoración a Dios. A veces en el culto hemos dicho, y sobre todo cuando está medio vacío o medio lleno, no se preocupen, hermanos, vamos a empezar a adorar a Dios. Vamos a adorar juntamente con los ángeles. Ay. Yo hasta me da pena, dije, ¿cómo? Tan precioso que cantan ellos. Yo con esta voz media aguardientosa que no me sale, la canto a Dios. ¡Me da vergüenza! Si esos hombres, esos ángeles, esos seres celestiales están adorando a Dios de día y de noche, sí es cierto. ¿Cómo vas a adorar a Dios? ¿Cómo lo estás adorando? La mujer dijo, samaritana dijo, la mujer samaritana dijo, aquí Señor se va a adorar, acá Señor, y de esta manera, dijo, no, dijo Jesús, no es así. El Padre busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, punto. Que de esta forma, que de esta otra, no, eso no, no es lo que importa. Es la actitud y la verdadera adoración que le estamos dando a Dios. Este culto a Baal ofrece música. Espectáculo, show, danza para atraer a las personas, aunado a la actividad sexual por medio de la prostitución sagrada. El culto a Baal, hermanos, la fornicación sobresale y es esa clase de adoración que te dice, ¿qué buscas? El culto a Baal te dice, ¿buscas satisfacción? Yo te la voy a dar. ¿Buscas experiencias religiosas? Yo te la voy a dar. Buscas placer a tus sentidos, yo te la puedo dar. Eso es lo que está ofreciendo el culto a Baal. El culto a Baal rebaja la adoración a la altura y al nivel del adorador. No hace lo mismo. Esas formas de adorar indican que tienen que ser interesantes para que puedan tener importancia en la vida espiritual de una persona. Tienen que ser relevantes, excitantes, que atraigan a la gente. Ahora mucho pastor anda preocupado. ¿Cómo hacer que la gente asista a la iglesia? ¿Cómo llenar las iglesias? Y anuncian cuanto espectáculo se puede. Anuncian esto, algo que a la gente le atraiga, dicen. Parece una mercadotecnia, hermanos. ¿Cómo haremos para atraer gente a la iglesia? Predicar la palabra de Dios, nada más. Predicar la palabra. Sé que no dijeron amén, gloria a Dios, de todos modos. En el Monte Carmelo A Baal no le hace, no le hace falta la acción y el éxtasis. Y aquellos sacerdotes despliegan todo su espectáculo, pero cuando se hace el llamado al altar, ninguno se arrima. ¿Por qué? Porque Baal no hizo descender fuego del cielo. ¡Nadie se arrima! En el altar de Baal nadie se acerca. ¿Por qué? Porque Baal no es el Dios verdadero. Porque allí no está Dios. En cambio, cuando se levanta el altar de Jehová, sin embargo, hermanos, cuando aquellas personas terminan de hacer su espectáculo, ahora le toca el turno a Elías. Allí está un hombre, hermano, solitario. Solitario. Vestido andrajosamente, pero con una mirada firme. Y en su silencio y en su tranquilidad, le está dando paso a la presencia de Dios. Y aquel hombre ve que aquellos ya finalizaron. Camina lentamente al altar de Jehová. Después que le echaron todavía agua, ¿verdad? Le echaron agua. Se para enfrente de aquel altar, levanta sus manos, invoca una breve oración que dura no más de 10 segundos. ¡Y cae fuego del cielo! ¡Cae fuego del cielo! Y la gente cae asustada, espantada. Y la gente, cuando hacen el llamado al altar, la gente llega y de rodillas dicen: Dios es el Dios verdadero. Aleluya. Sí, hermanos, el culto a Jehová demuestra por medio de los verdaderos adoradores que Él penetra la vida de los seres humanos, donde el Espíritu toca todo lo que nos rodea. El pueblo de Dios, es cierto, lo adora de pie, de rodillas, como sea, pero lo adora. ¿Cómo es la verdadera oración? ¿Por qué una verdadera adoración puede hacer bajar fuego del cielo? Estamos muy lejos de ser grandes adoradores. Por muy rico y variado que pueda ser el culto, hermanos, siempre debe estar definida por la palabra de Dios. Yo recuerdo, hermanos, cuando empezamos el culto de oración y renovamos algunas cosas, por ahí me criticaron que por qué yo en el culto de oración tenía que hacer una reflexión. Les decía a los hermanos que tenía que haber una reflexión, un consejo de la palabra de Dios, porque nuestras reuniones deben estar, hermanos, saturadas y envueltas lo que es en la palabra de Dios. Es lo que norma nuestra adoración a Dios, ya sea un ensayo, ya sea una junta, ya sea lo que sea, pero debe estar normada por la palabra de Dios. Los verdaderos adoradores, hermanos, se necesitan en la iglesia más que hoy en día. ¿Pero qué es la adoración? A lo mejor digo, pues yo ya sé mucho, pues vas a ver, le voy a decir que no sabe mucho lo que es la adoración. Hermanos, un verdadero adorador es aquel que tiene una visión de la santidad de Dios y reconoce que en él no existe la santidad. Y es por eso, hermanos, que en las iglesias se batalla mucho para que la gente adore a Dios. ¿Por qué? Porque no se ha tenido una visión clara de lo que es Dios. La gente viene a tener experiencias de adoración, experiencias epidérmicas, experiencias de que ¡ay! Se me pone chinita la piel y lloro, pero hasta allí nada más. La verdadera adoración lleva a la gente, hermanos, a la oración y al quebrantamiento delante de Dios. Si no pasa eso, nuestra adoración no es genuina. Discúlpenme. En el monte de la transfiguración, Jesús se llevó a 3 de sus discípulos, ¿lo recuerda? Pedro, ¿quién más? Jacobo, ¿y el otro? Juan. Se los llevó. Pero, hermanos, cuando estuvo Jesús en el monte de la transfiguración, Jesús en esos momentos dejó de ser carne, dejó de ser humano, y toda esa blancura, esplendor y brillantez se manifiesta en ese monte, hermanos. Los discípulos no dan crédito a lo que están viendo y dicen: ¡qué barbaridad! y cayeron hasta en estado de coma. ¿Qué carne puede soportar la presencia de Dios, hermanos? Dígame. Cuando bajaron del monte, bajaron así, mire. Dijo Judas, ¿qué les pasó? Vimos a Jesús, no como hombre, lo vimos como el Dios verdadero, aleluya. Y vieras cómo lo vi, ¿te imaginas cómo lo vimos? Tremendo. Nuestra carne no se puede recuperar todavía de la impresión. Hermanos, los cultos, la adoración a Dios no es para que sientas bonito. No es una experiencia sentimental, no. La verdadera adoración te tiene que llevar al quebrantamiento, a la oración y a venir al altar de Dios. Por eso nos hace falta tener esa visión de la santidad de Dios. Por eso no adoramos. Decimos en el culto, hermanos, vamos a adorar juntamente con los ángeles. ¡Ay, Señor! ¿Usted cree que mi adoración se va a comparar a la de un ángel? Pero mire lo bueno que es Dios. Es cierto, para decir, sí, yo tengo gente ahí en el cielo que me está adorando y de día y de noche no se cansan. Ojo, hermanos, no se cansan de adorarme, de decir, santo, santo, santo, Jehová Dios de los ejércitos, grande es tu nombre. Y otra vez, aleluya, nuestro Dios reina para siempre. ¡Ah! Y no se cansan. Con 2 horas que tenemos aquí ya estamos asoleados, gloria. ¡Ah! Pero Dios dice, yo quiero que tú me adores. Dios no sé cantar, pero quiero que tú lo hagas. No sé adorar, quiero que tú lo hagas. Si tú tienes algo, no me importa, yo los hago a un lado, pero yo quiero escucharte a ti. ¿Sí me explico, hermanos? Dios quiere escuchar a su pueblo, a usted, adorarle en espíritu y en verdad. ¡Ah! ¡Aleluya! Yo recuerdo cuando estaba platicando con un joven que se salió de aquí y se fue a una secta. Y estaba yo, pues ahora, ya ve que me gusta discutir de teología, discutiendo con él, dice, y me dijo, pero Saúl, ahí se siente bonito, aleluya, ahí se siente bonito, dijo él. Su adoración, hermanos, o la adoración de este tipo de personas que sienten bonito nada más en un lugar, es un movimiento, hermano, de lo que ellos escuchan, ven, pero los sentimientos individuales falsifican a Dios. Es que así se debe de adorar. Es que así se debe de servir. Es que si no hay forma, hermanos, para adorar a Dios. Discúlpeme, no hay forma. No hay estilos que digan, es que si tú adoras a Dios así, así va a bajar la presencia de Dios. No, no es así. Hay gente que le gusta tener experiencias de adoración, pero así experiencias no para sentir algo. Pero la iglesia cristiana no enseña eso. La norma bíblica para adorar, hermanos, la adoración desde el punto de vista bíblico es muy diferente. Habla de una adoración, hermanos, en respuesta a la palabra de Dios, en un contexto, hermanos, en la comunión de los escogidos. Mirad cuán bueno y delicioso que es habitar juntamente los hermanos en armonía. ¿Por qué? ¿Qué pasa allí? Ese es el contexto, hermanos, de la adoración. Allí envía Jehová bendición y ¿qué? Y la vida eterna, gloria a Dios. Entonces sí hay que adorar con respeto a Dios, en reverencia a Dios. Es cierto que Elías predicó un sermón muy breve, oró muy breve, hablaba muy breve. Hay otro sermón que él dice también compuesto de 17 palabras nada más. Pero hermanos, nadie sabe las largas horas, los largos días y noches y desvelos que Elías pasaba en la presencia de Dios. Nadie lo sabe. Algunos creen que nada más porque oraba poquito, lo oraba poquito. ¡No, no! Hay una frase que me impresiona de Elías y eso lo caracteriza o denota su personalidad, hermanos, espiritual delante de Dios. Dice, vive Jehová. En cuya presencia, ¿qué? Yo estoy, aleluya. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Este hombre siempre estaba delante de la presencia de Dios. Y no hacía falta tanta palabrería, no hacía falta hacer largas oraciones. Él en una breve, en 17 palabras, decía todo, gloria a Dios. Y en una oración de 10 segundos hizo descender fuego del cielo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto? En una ocasión estaba un joven dirigiendo y aquí, gloria a Dios, y cuántos dan gloria a Dios, hermanos, y a su nombre, gloria, y echando porras al Señor, y acá, de repente el Espíritu Santo le habla y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué traes? Ha pasado todo el día y ni siquiera los buenos días me diste. No me has hablado en todo el día. Y ahora estás muy fogoso. Aunque el viernes tuvimos nuestra velada de oración, y que por cierto, muy bonita, hermanos, preciosísima. Aguantamos a las 5 de la mañana. Hermanos, no quiere decir que un culto espectacular, no quiere decir que en un servicio, hermano, donde se manifieste la presencia de Dios, nosotros ya no necesitemos de eso. No es así. Dicen por ahí es la punta del iceberg. Porque debajo de ello, hermanos, está todo el peso, toda la masa del iceberg. Solamente se asoma la punta. Hermanos, eso es nada más la punta. Pero debajo de ello, hermanos, está la gloriosa presencia de Dios, que debe ser continua. A lo que voy es a esto. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, manifestar su presencia y aún nuestras breves oraciones, manifestar la gloria de Dios, sentir la gloria de Dios? Hermanos, ha habido gente, yo he escuchado eso, ha habido gente que solamente, hermanos, ora por los alimentos. Aleluya. Tremendos para orar, hermanos. Pero hermanos, esa gente ha pasado horas en oración. Una ocasión, hermanos, cuando empezaba yo aquí de pastor, yo venía al mediodía a orar aquí a la iglesia. Y hermanos, una vez le dije a Dios, ahí estaba hincado, le dije, Dios, quiero sentirte. Así a lo macho, Dios, así de veras, con ganas. Dios, así que sienta, yo que hasta se me parta el alma, no le hace. Pasaron 15 minutos cuando empecé a sentir una presencia sobrenatural. Y en eso, al rato, ya estaba tirado ahí en el suelo. Yo no me di cuenta. Cuando ya reaccioné, abrí los ojos, dije, ¿qué pasó? Me volví a parar. Pero me paré temblando, ahí hincado, y le dije, quiero más. ¿Quieres más? Y a los momentos siguientes, hermanos, volví a caer de este lado también tendido, cuál largo era. Y me paré tembloroso, como asustado. Y me dijo el Espíritu Santo, ¿quieres más? Le dije, no, ya no. No, yo sentía que mi cuerpo reventaba, hermanos. ¿Quieres más? No, ya no. Y yo sentía oleadas de la presencia de Dios. Y dije, Dios, me vas a matar. Ya no. Sí, pues dije, ya no. Hermanos, nuestra carne, ¿qué tanto puede soportar la presencia de Dios? La norma bíblica de adoración, hermanos, nos dice que una adoración, hermanos, es la respuesta de Dios a nuestra vida. Platicando en una reunión, hermanos, con un pastor de una denominación, yo le pregunté, ¿cómo cuántas iglesias hay aquí en la ciudad de tu denominación? Dice, hay como 25, pastor. Ah, caray, pues son muchas. ¿Por qué tantas? Le dije. Es que todos nos hemos dividido. Ah, caray, andan evangelizando toda la ciudad, o cómo está el asunto. No, dice. ¿Sabe cuál ha sido el problema? La liturgia. ¿Sí sabe lo que le digo? O sea, la manera de adorar. Dice, es que hay unos que nada más aceptan el pianito. Y de allí ya no. Otros introducen la guitarra, otros que no, a la batería, no. Barre retro, no. La batería, no, eso es una herejía musical. Y ya sigue. Y la guitarra eléctrica no entra dentro de su adoración. O sea, por la liturgia se han dividido. Por la manera de adorar, por la manera de servir a Dios se han dividido. Hágame usted favor. Pero no son los instrumentos, no es eso, hermanos, lo que lleva a un verdadero adorador. El altar de Jehová en el Monte Carmelo, las cosas son diferentes. Sí, Elías oró brevemente y cayó fuego del cielo. El altar, hermanos, cuando se hace el llamado, la gente no lo duda y viene corriendo al altar, y la gente se hinca gritando: Dios es Dios verdadero, aleluya. ¿No entendieron? Y cuando el pueblo declara esto, queridos hermanos, la sequía se termina y empieza a llover. Un adorador, hermanos, no está sujeto a las circunstancias, a los momentos difíciles que pasa. Un verdadero adorador, hermanos, entiende que la adoración de Dios está por encima de todas las cosas, aún de lo que esté pasando. ¿A cuántos de ustedes se le ha muerto un hijo, hermanos? ¿A nadie? Gloria a Dios. Pero ha de ser muy doloroso, ¿verdad? Tremendo. Yo recuerdo que mi abuelita, cuando murió mi papá, duró un año renegando en contra de Dios, criticándose: ¿por qué te llevaste a mi hijo? Un año, hermanos, culpando a Dios de toda su situación. Una tristeza que la amargó durante un año. Hermanos, a Job se le murieron 10, y de un solo golpe. 10 hijos. ¿Cómo cree que estaba Job? ¿A cuántos de ustedes le han robado el carro? Algunos de ustedes. ¿Qué han sentido, hermanos? No, hombre, hermanos. Sentimos que la vida se nos va. Y ahora, si el carro es último modelo, peor. ¿Cuántos les han quitado su casa? Amén. Sentimos feo. Peor. Hermanos, a Jacob le quitaron hasta los burros, camellos, tierras, todo le quitaron. Llegó la mujer y dice: todas sirves a Dios, así que bárbaro. Todavía lo estás adorando y estás viendo que nos quedamos sin hijos, nos quedamos sin casa, nos quedamos sin animales, sin tierras. Oye, tú estás loco. Los adoradores de Dios están locos. Sirven a Dios a pesar de las circunstancias. Este hombre con serenidad dijo: Dios dio, Dios quitó, sea bendito su nombre, porque yo soy un adorador y yo conozco a Dios, aleluya. Y le sé adorar en espíritu y en verdad. A mí no me agüita que Dios me haya recogido hasta mis hijos. Me duele, ¿cómo no? No me interesa que me haya quedado sin ninguna tierra, sin ningún fruto, sin la cosecha. No me importa que me haya quedado sin ningún camello. Yo sé que mi Redentor vive. ¡Aleluya! Así dicen los adoradores. Yo sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo, ¿qué? Me levantará. ¡Aleluya! Yo no entiendo, hermanos. Dice la Escritura, y nosotros lo hemos dicho. Bueno, la Escritura dice que el Señor ya derrotó a Satanás en la cruz. ¿Están de acuerdo en eso, hermanos? Pero pasa que nosotros le damos poder. Ya está derrotado. Pero, hermanos, todavía decimos: es que el diablo. Por fin, ¿está derrotado o es el ganón, es el ganador? Tenemos que ver eso bien, hermanos. Si está derrotado, véalo como un derrotado, pues. Es que el diablo anda haciendo estragos, pero está derrotado, entiende esa parte. Él no va a prevalecer en contra de Dios, aleluya, en contra de la adoración de Dios. Algo que me impresiona bastante, hermanos, es cuando Manoah, si ¿sí sabe quién es Manoah? No vaya usted a decir: ¿quién es Manoah? A ver, hermanos, no le voy a dar ni una coca, pero dígame, ¿quién es Manoah? El papá de Sansón. Sí, hermanos, papá de Sansón. Se le aparece el ángel y le da las indicaciones: vas a tener un hijo y no pasarás navaja en su cabello, no tomará vino, será nazareo, etcétera, etcétera. Manoah se va abrazando de la mujer y cayendo, si llegan a la casa, y dice: mujer, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Dijo la mujer: ¿por qué? Hemos visto a Dios, hemos visto a Dios. ¿Qué carne soporta ver eso? Hemos visto a Dios. Isaías en el templo dijo lo mismo: me voy a morir porque he visto la santidad de Dios. La vida de un adorador cambia radicalmente cuando ve y contempla la santidad de Dios. Se vuelve en un adorador terrible que nadie lo detiene, hermanos. ni las circunstancias de la vida. La crisis, cómo hablan los cristianos de la crisis. La crisis no es del pueblo de Dios, hermanos, es del diablo, es del mundo, entiéndalo. La crisis no la trajimos nosotros, ni la trajo Dios. La trae el mundo. A veces piden una ofrenda, escuchen, pues ya ven, hermanos, a pesar de esto, la crisis, ¿verdad? ¿Qué crisis? Pues que es de nosotros, ¿o qué? Por fin, hermanos, en el Monte Carmelo, las cosas son diferentes. Allí, queridos hermanos, es cierto que Elías oró brevemente, pero cayó fuego del cielo. Y cuando se hace el llamado al altar, la gente viene. La verdadera adoración, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que estamos verdaderamente adorando a Dios? ¿Cómo lo sabemos? Toda adoración, hermanos, verdadera, genuina, para Dios, hermanos, lo va a llevar a la oración. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Porque la verdadera adoración trae quebrantamiento en el ser humano. La verdadera adoración está contemplando la santidad de Dios. Está diciendo: Señor, tú eres santo, yo soy un hombre inmundo. Y los trae arrastrando. Oiga bien lo que le digo, hermanos. Arrastrando ante la presencia de Dios. Y allí está. Dice: Señor, de veras que tú mereces toda la honra y la gloria. Yo no te estoy dando nada. No te estoy ofreciendo nada. La teología de la prosperidad le dice que Dios le va a dar todo. No es cierto, no es cierto, hermanos. Llegaron los discípulos y dijeron: Rabí, ¿dónde moras? El Señor Jesús se volteó y dijo: pues las zorras tienen sus cuevas. Las aves tienen sus nidos. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la sien. ¿Quieren seguirme? Pues sí, aunque no tenga dónde recostar la sien, sí, pues vénganse. Jesús no te prometió ser un hombre de éxito, ni cumplir tus sueños dorados. Yo a veces siento mal cuando hay gente que dice: ay, es que yo me siento como un consentido de Dios. Ay, Señor, Dios te bendiga. Sí, es que yo no debo sufrir esto porque soy hijo de un rey. Yo les dije la otra ocasión, el Evangelio está escrito, hermanos, en medio del estiércol, en medio de la arena, de la sangre, del sacrificio, hermanos. Allí se escribió la Escritura, allí se hizo la iglesia, en circos romanos, entre la sangre, despedazados por las fieras. Si alguien le dijera: hermanos de la iglesia primitiva, el Señor no les va a pasar nada porque son hijos de un rey. Hombre, hermanos, capaz que nos apedrean ellos mismos. Cállese, váyase para allá con esa teología. Hermanos, ¿cómo es posible que en medio de una persecución la iglesia primitiva tenga tanto éxito, hermanos, y casi domina todo el imperio romano? ¿Cómo es posible esto? Y la gente, hermano, en aquel entonces quería ser cristiana, no como hoy que les andamos rogando: ¿quieres aceptar a Cristo? Por favor, por lo que más quieras. ¿Para ser 182 en la iglesia Esmirna? ¡Ándale! ¡No! Les decía: ¿quieres ser cristiano? Eso es símbolo de muerte. Vas a morir. ¿Quién ha leído El Mártir de las Catacumbas? Ay, da algo así. Tremendo. ¿Te vas a ser cristiano? Sí. Eres hombre muerto. Ya desde ahorita considérate muerto. Y así se consideraban. La gente dice que los mataban en el Coliseo Romano. No es cierto. Ya iban muertos, hermanos, para el mundo. Ya estaban muertos. ¿Por qué? Porque el ser cristiano, hermanos, era eso, dar la vida por Cristo, aleluya. Jesús le dijo a la gente: ¿sabes quién quiere seguirme? Toma tu cruz, niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme, si quieres. Mis reglas son estas, las tuyas, yo no las acepto porque a mí no me corresponde andar atrás de ti para que creas en mí. ¡No! Por fin se acabó la lucha. La pelea de los dioses había llegado a su fin. Baal había perdido. ¿Perdió? Y Jehová, Dios de los ejércitos, salió victorioso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Baal había sido humillado totalmente. Quiso ser rival de Jehová. ¡Aleluya! Quiso ponérsele a Dios. Pero la conclusión termina: Baal no es nada. Jehová lo es todo. Baal es una ilusión, Jehová es una realidad. Aleluya. El Monte Carmelo es el momento en que todo cambia. ¿Cuántos necesitan un Monte Carmelo en esta tarde? ¿Está claudicando? ¿Está está todavía pensando en hacer un sincretismo. Es que yo puedo adorar a Dios y puedo adorar a Baal. Puedo estar en el mundo y puedo estar en la iglesia. ¡No! No es así. Te invito al Monte Carmelo. Ven, necesitas venir al Monte Carmelo. Y quítate ya ese conflicto mental. Si Baal hace lo que Dios hace, bueno, entonces síguelo pues. Pero si Dios hace lo que no hace Baal, Dios es Dios verdadero, gloria a Dios. Cuando estamos ansiosos por la cosecha, visitamos otros lugares. Allá sí hay espectáculo, aquí no hay. Cuando estamos contentos, mucha gente mejor se va a ingerir vino. Hacemos lo que tenemos ganas cuando tenemos ganas. Los sentimientos llevan la batuta del pánico y del terror, del deseo. Pero la verdadera oración, adoración culmina en la oración, en el quebrantamiento a Dios. Por eso no hay necesidad de decirle, levante sus manos. O cantarle himnos de esos que llegan al corazón, de esos que a veces dicen, ay, esa no porque me hiere, pero la va a cantar. No hay necesidad de ello. Hay veces que solamente estar leyendo la Escritura, leyendo la Palabra de Dios, basta para decir, sí, Señor, Tú eres ese. Ese es lo que yo busco. Tú eres mi respuesta, Señor. Y te voy a adorar, a pesar de que me hayan robado el carro. A pesar de que no me cures de esta enfermedad, no le hace, yo te voy a adorar. Esos son los verdaderos adoradores. La crisis ni las circunstancias le están impidiendo para adorar a Dios. Por eso, queridos hermanos, la adoración no consiste en cuántos coros te sabes. Y no es culpa del que está dirigiendo, hermanos, si no sientes nada. Es que aquí no se viene a sentir nada. Se viene a adorar a Dios. ¿Me explico? A adorar a Dios. Sienta o no sienta nada, adórele. Amén. Yo te voy a adorar a Dios. Yo voy a adorar a Dios. Ya a veces no he sentido nada. Ya no me he caído, ya nada de eso. No siento ningún... Pero mi Dios allí está, hermanos. Yo les he comentado. Jesús cuando estuvo haciendo su ministerio en la tierra, hermanos, Él sanó a veces con gente que ni siquiera tenía nada de fe. Incrédulos. Hubo un hombre que estaba tan desesperado que dijo, ¡ay, Señor, ayuda a mi incredulidad! Pues ya no puedo. Estaba desesperado. Pero Dios le hizo. Dios entendía la naturaleza humana. Y muchos de los milagros de Jesús los hizo, hermanos, faltando fe. No quiere decir esto que tampoco lo que dice Hebreos. Hermano, pero es que la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hablo de la naturaleza humana cuando el hombre, hermano, se rinde ante el poder de Dios y no tiene nada. A veces lo abruma más la incredulidad, pero Dios en su misericordia responde. Dios en su misericordia responde. ¿Habrá alguien, hermanos, que quiera venir al Monte Carmelo, tomando la figura esa, que esté, hermanos, batallando en su mente? Siento como que Baal me ha hecho cosas muy buenas, ¿eh? Pero cuando adoras a Baal, a lo mejor vas a caer en la adoración a la Santa Muerte. Vas a caer en otro tipo de adoraciones. Es mejor que atiendas con mayor diligencia lo que has oído, dijo Hebreos en capítulo 2. Dios es Dios verdadero, gloria a Dios. Y podemos acercarnos al trono de la gracia, creyendo firmemente que Jehová es Dios. Y Él es Dios y no hay otro camino, no hay otra verdad, más que solamente Jesús. Gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Padre del cielo y de toda bondad. Yo sé que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Yo sé, Señor, que tu palabra es verdad. Yo sé, Señor, que tu Hijo Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestra vida. No por darnos éxito, no por cumplir nuestros sueños como seres humanos. No, Señor, tú moriste en la cruz para darnos vida eterna, para darnos salvación y rescatarnos del infierno. Eso fue la esencia de tu sacrificio. Gracias, Dios, porque tú eres Dios. Gracias, Señor, porque te has manifestado como el único Dios verdadero. Porque nuestras ofrendas pueden estar prendidas en el fuego del Espíritu Santo, gloria a Dios. Porque nuestra vida depende de ti. Y también haznos a nosotros adoradores. Profetas que vengan y digan, Jehová es Dios, aleluya. Y si Él es Jehová, entonces vamos a adorarlo. Entonces vamos a bendecir su nombre. Entonces vamos a rendir toda pleitesía a ese Dios extraordinario. Haznos ver tu santidad para entender, Señor, tu verdadera realeza. Y sentirnos, Señor, inmundos, quebrantados delante de tu presencia, Dios, y convertirnos en verdaderos adoradores, no espectadores, no gente que solamente sienta bien en la piel, en el interior. No, tener una verdadera adoración, una adoración que nos lleve al quebrantamiento delante de tu presencia. Gracias, querido Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres Dios.